Era el invierno de 1957 en Buenos Aires. Las revistas de historietas y de humor gráfico estaban en un momento de esplendor en la Argentina. Fue en aquel año, en ese momento, en el número uno de Hora Cero Semanal, una revistita apaisada y precaria, donde apareció así, como surgido de la nada, el personaje de aventuras más importante y famoso de la historieta argentina, el Eternauta. Fue un 4 de septiembre, hoy declarado Día Nacional de la Historieta. Hacía frío, pero a veces me gusta trabajar con la ventana abierta. Mirar las estrellas descansa y apacigua el ánimo. De pronto un crujido. Un crujido en la silla enfrente mío. Alcé los ojos y mi mirada encontró la suya. No he visto nunca mirada semejante. La mirada de un hombre que había visto tanto que había llegado a comprenderlo todo. Tierra, supongo. Es como para creer en fantasmas. ¿Qué haces, Solano? ¿Cómo te va? Perdona la aparición, ¿Estás laburando? Es mi oficio. De eso vamos a hablar. Por fin, nos decía Solano López en esta versión del Odio Cósmico del Eternauta. Todavía recuerdo con claridad nuestro diálogo de aquella tarde en su casa de Bécar, 50 años atrás, cuando me preguntó humildemente y con fingida inocencia qué género me gustaría tratar para su nueva revista suplemento semanal Hora Cero, jugándose a que yo, como realmente ocurrió, me iba a tirar para la ciencia ficción. Y con mi agregado de, pero hacerla más realista, con personajes bien reales. Inútil advertencia, ya estaba todo cocinado. Por algo en la portada de la revista, en el lugar de los créditos, se leía historietas para mayores de 14 años. Porque adentro, pasando la portada, se leían más que historietas, verdaderas novelas de aventuras. Era lo que yo hacía años que estaba esperando. Y así se consiguió un doble propósito. Los agrandaditos, de 10 o 11 años, se lanzaron a leer historietas más adultas, más serias. Y los verdaderos mayores de 14 años encontraron aventuras antes impensadas dentro del género. Con temas de la última guerra, desde los seres humanos involucrados, antes de superhéroes, matando a mansalva enanos amarillos. O la invasión cósmica llegando hasta la puerta de nuestras casas. Es decir, que separadamente cada uno de nosotros, guionista y dibujante, antes de ponernos de acuerdo en la conversación, ya estábamos convencidos, desde dentro de nuestras secretas expectativas, de que lo que nos proponíamos era válido, novedoso y lleno de material humanamente querible. Pero volviendo a esa tarde, nos dice acá en esta nota Solano López, empezó a contarme, en apretada síntesis, cómo era la historia que tenía pensada. En el prólogo enfrentaba a los argentinos con el universo, con la nieve que mata y la invasión. Pero al final de la aventura, uno de ellos sería disparado al infinito espacio-temporal. Y de alguna manera volvería al terruño a contarnos sus inauditas experiencias. Ocurrió que el prólogo duró 2 años y el meollo de la historia nunca vio la luz, por lo menos en la forma limpia y coherente con que Héctor Westerge la tenía prevista. El diablo metió la cola, la historia política y social de la Argentina de esos 50 años que nos separan de sus orígenes, eriza nuestros nervios y nuestra memoria, mezclando la ficción con una realidad verdaderamente cruel, sangrienta y asesina, que se llevó la vida de su creador y de sus hijas. Casi destruida la familia Westerge, yo en el exilio con mi hijo, parece que 20 o 30 años no fueron suficientes para borrar el recuerdo del Eternauta. Ausente sus autores, la saga fue acumulando versiones variadas, hijas de la fascinación, el afecto y la fantasía de sus seguidores, creativos o simplemente fieles lectores. Con la colaboración de Javier Duello, inteligente editor, y la aprobación de Elsa y sus nietos, más el consentimiento de los espontáneos, que quisieron de esta manera comprometerse con el destino de Juan Salvo, ha crecido un rico y variado repertorio de nuevas historias y muchos guiones, hasta algunos de mi hijo, que me tientan e incitan maliciosamente para que continúe la tarea. Pero yo aún estoy comprometido con el final de la saga de Regreso, resuelta por Pablo Maistegui, con altos picos de tensión psicológica que me llevará varios meses finalizar. Mientras tanto, nos decía Solano acá en esta nota, no hay motivos para demorar el comienzo de la nueva serie, el universo Eternauta. Ahora que contamos con material suficiente y mi propia decisión, acompañada por los herederos de Westerge, de abrir la historia de nuestro Juan Salvo a la rica capacidad creativa de nuestros colegas más jóvenes. En apoyo a esta iniciativa, basta recordar que el concurso abierto por la revista Fierro recibió cerca de 800 dibujantes interesados en reinterpretar las clásicas historias de Héctor Westerge. Está visto que podemos ya hablar de un resurgimiento asombroso del interés de nuestros artistas gráficos, no solo por las creaciones de Westerge, sino por el medio expresivo y artístico que es la historieta, que continúa dando muestras de una vitalidad a toda prueba. A 50 años de distancia somos el futuro del Eternauta original, y el universo Eternauta viene a continuar y se identifica con la idea de Héctor Westerge. Larga vida a la historieta, decía Solano López, al Eternauta, a la memoria de Westerge, y larga vida a la memoria de don Francisco Solano López, maestro, amigo. Tres de mis vecinos y yo jugábamos al truco. Recuerdo como si fuera ahora mismo la espléndida mano que me tocó en suelo. Aquel silencio total que de pronto había acallado todo rumor era anonadante. Los mil y un ruidos que siempre se oyen en una ciudad, aún en plena noche, habían cesado por completo. Acunándose en el aire quieto de lo alto caían tenuísimos copos, casi transparentes. Emanaban una luz débil de trasmundo. Todo, hasta donde se podía ver, se cubría ya de aquella nevada. Continuará. En la obra de Westerge, estamos escuchando audios del programa Continuará de Juan Sasturain de Encuentro, donde narra genialmente, ¿no?, el principio de esta aventura sensacional, esta epopeya argentina, que es el Eternauta. Y así quisimos hoy arrancar este Boca que Vuela, homenajeando a este grande, a este amigo que se nos fue, pero que nos deja, como dice acá, en esto que arrancamos leyendo, que es como una carta de, más que de despedida, de continuar, ¿no? Es una despedida abriendo el juego a que ese personaje que crearon Eli Westerge sea de todos, ¿no? Es de todos, es nuestro, y abriendo el juego a la participación de tantos historietistas, dibujantes, guionistas, creadores, de que apropiándose de este personaje que ya es de todos, lo continúen forever, ¿no? Sulpici, ¿cómo le va? Hoy arrancamos. Queríamos así empezar este programa de hoy homenajeándolo. creímos que era de la mejor manera, ¿no? Para nosotros, para mí en lo particular es especial, ¿no? No quería yo hacer una cronología ni de su vida, ¿no? Ni de su obra, como pueden hacer otros medios, ¿no es cierto? Para mí él forma parte de mi vida también, ¿no? Y es muy particular tener que despedirlo, por eso no lo quiero despedir, ¿no? Para él hemos trabajado con él, lo hemos traído a Moreno en toda esta militancia nuestra para reivindicar la historieta. Lo trajimos hace un par de años, ahora sí, hace 2 años, 2 veces lo trajimos. La primera vez, que es ahora después los audios que vamos a escuchar, de la entrevista que le hizo Fernando, cuando lo trajimos allá a la Feria de las Provincias, el año que se lanzó la película Imaginadores, que vino también Daniela Fiore, y él, los dos vinieron, para hablar un poco de esa película y del homenaje a la historieta que es esa película Imaginadores, ¿no? Entonces estaban las dos puntas, ¿no? Daniela Fiore muy joven, y nuestro amigo Solano hablando de lo que era la historieta, ¿no? Y ahí, bueno, ahí lo trajimos y después al año siguiente lo trajimos a la Escuela Media 2. No me voy a olvidar jamás la expresión de Ochoa ese día. Va a quedar en mi memoria la alegría que tenía ese hombre ahí moderando la charla cuando trajo sus revistas, don Fernando Ochoa, sus revistas de Hora Cero. ¿Eh? Sus revistas de Hora Cero, y así arrancó esa charla, ¿no? Mostrándole a los chicos las revistas que él tenía y cómo había conocido al Eternauta a través de esas revistas, ¿no? Que se compraba semanalmente, ¿no? Y bueno, así lo presentó ese día a don Solano cuando lo trajimos a la Escuela Media 2, que para mí fue fantástico. Los pibes entrevistándolo. Miramos que estábamos tan emocionados ese día que cuando terminamos la charla yo le dije a Fernando, ¿grabaste algo? No, me dice. Ninguno grabó nada ese día. ¿Vos podés creer? Bueno, están las fotos. El único que... que se grabaron notas, ¿no? Y fue todo un acontecimiento. No hicimos una muestra ese día, los trabajos de los chicos, ¿no? Una convocatoria a dibujantes de la zona, historietistas, amigos. No me olvido más las palabras de Solano. Sorprendido de la calidad de los trabajos, ¿no? Sorprendido que los pibes se volcaran de esa forma a la historieta y con tanta calidad de sus trabajos, ¿no? Así quiero recordarlo, ¿no? A Solano. Trabajando, ¿no es cierto? Con esa charla, ese diálogo genial que tuvo ese día con los pibes. Sobre todo, eso para... No, yo creo que él apostaba a eso, ¿no? Apostaba eso a que la historieta sirviera para abrir caminos a la comunicación, ¿no? Y a la expresión de nuestros pibes. Y eso es lo que, para nosotros, lo que nos dejó junto con este legado genial que dejó con Westergel, que fue la primera historieta, ¿no? Declara el primer número de Hora Cero. Y de esa manera, ¿no? Nos han dejado para todos abierto el camino, ¿no es cierto? Que hoy estamos nosotros tratando de continuarlo. ¿No, Sulpici? ¿Eh? Ahí está. Queremos escuchar un audio de Solano, ¿no? Uno de los audios en esa entrevista que realizó Fernando Ochoa en una de las visitas de Solano Moreno. Entendiendo que el Eternauta es patrimonio cultural de la Argentina, así se lo señala, Sasturain lo ha hecho también en diferentes oportunidades, ¿cómo lo vive usted a esta historieta que surgió en el 57... con todo un proceso, ¿no?, de creación, y que ahora se está hablando de patrimonio cultural, que otros dibujantes se apropian del personaje y empiezan a generar este universo del Eternauta? Sí, ¿cómo lo vivo? Lo vivo con emoción y con satisfacción, y con la reflexión de que a todos les llega su momento. Estamos en un momento muy especial en la Argentina y en sus países compañeros, hermanos, y inconscientemente, casi sin proponérselo, la gente como ustedes, como nosotros, que estamos preocupados por lo que ocurre

Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Seguimos en Boca que Vuela, ¿no? Y este homenaje a este grande, a este maestro, a este amigo, que fue don Francisco Solano López, el que hoy compartiendo con ustedes audios, recuerdos, historias, con el que hemos compartido trabajos y acá los estamos compartiendo hoy con ustedes. Y queríamos charlar hoy con este amigo, Mariano Chinelli. También es un militante de la historieta, Mariano Chinelli, un investigador, trabajador, historietista, amigo, con el que hoy vamos a estar conversando para este homenaje que le estamos rindiendo a don Solano. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? Buen día, Sonia. Buen día. ¿Cómo estás vos? Triste, porque aquellos que conocimos a Solano, sin duda lo vamos a extrañar. Y los lectores también, que no tuvieron la posibilidad de conocerlo, lo van a extrañar porque no vamos a tener nuevas creaciones de él, pero por otro lado, como toda la gente que hizo cosas importantes, tenemos la ventaja de que ha dejado un montón de laburo que tenemos a mano y podemos tenerlo cerquita, por lo menos a través de esos trabajos. De todas maneras, solo estamos comentando antes un poco la propuesta que él hizo de convocar a tantos otros dibujantes, historietistas, para que se sumaran a esta continuidad del Eternauta, ¿no es cierto? Sí, bueno, él hace ya varios años, junto con Javier Doello, que es el editor que sí. le publica acá en Argentina sus trabajos, tomaron la decisión de crear Solano Ediciones, y a través de Solano Ediciones una serie que llamaba Universo Eternauta. Así que es. Invitaba a otros guionistas y a otros dibujantes, junto con el visto bueno de la familia Westergel, a dar sus propias interpretaciones tanto del personaje como del propio universo historietístico que tiene el Eternauta, que da para contar un montón de cosas. Y da para continuar con la epopeya argentina, ¿no? Es que hoy por hoy el Eternauta es un símbolo. Exacto. Reconocido en todo el mundo, que se lo relaciona con la Argentina. Para que un poco conozcamos tu trabajo, la gente que no te conoce, vos has hecho una propuesta sensacional hace unos años cuando fue los 50 años, ¿no? De sí. Eternauta, que fue la muestra 50-30, ¿no? Que era 50 años del Eternauta, 30 años sin Westergel. Claro, sí, Y vos has hecho ahí una convocatoria genial, que nos gustaría que nos contaras un poco, ¿no? Cómo fue todo eso, cuál fue tu idea en ese momento, ¿no? De homenajear a la historieta, porque vos lo que puedo decirse es que sos un investigador incansable, ¿no? Sobre la historieta. Un arqueólogo, yo digo que soy un arqueólogo de historieta, porque es un poquitito ir indagando y todos los días ir descubriendo cosas nuevas. Conocer un poco la cocina de cómo se trabajaba. Hoy la historieta no goza de las mieles que gozaba en los años 50, donde se publicaba infinidad de revistas y había infinidad de lectores. Hoy, por un montón de factores, la industria de la historieta acá en Argentina no pasa el mejor momento. Ahora estamos en una situación un poquito más favorable que unos cuantos años atrás. Sí, se están sacando nuevas ediciones. Por suerte se está moviendo un poco más. Sí, por suerte se está moviendo mucho más. Bueno, tenemos a Doello, ¿no? Que está haciendo un trabajo importantísimo con lo que. Y él está recuperando, sobre todo, mucho material. Material histórico, sí. Por un lado, hay publicaciones nuevas, como por ejemplo esto que estábamos hablando del Universo Eternauta, sí. Que genera contenidos nuevos. Pero por otro lado rescata material que si se publicó hace mucho tiempo y hay que restaurarlo, o material que ni siquiera se publicó en Argentina, de autores argentinos, y hoy se publica. Y mucho es el trabajo de Solano. Lo que vos me decías de la 50-30, sí. Hace muchos años atrás, yo creo que por ahí por el 2005, vislumbrábamos que surgía ese doble aniversario, que por un lado era un aniversario que nos ponía contentos, como eran los 50 primeros años de la primera publicación del Eternauta, y por otro lado coincidía paradójicamente con los 30 años de la desaparición de Héctor. Sí. Entonces, con un grupo de amigos se nos ocurrió, ¿por qué no hacer una muestra de homenaje? Y bueno, laburamos 2 años de corrido en los tiempos libres, porque bueno, cada uno tiene sus trabajos y esto, si bien es un trabajo, uno se lo tiene que tomar como un hobby porque es una no pasión. Vive de eso. Es una pasión, así sí. Es. Si no, no lo haría. Y por supuesto, de otra forma no se hacen estas cosas, ¿no? Si no se haría. No. Pero tuvimos la suerte de que la gente de la historieta es muy accesible, es muy buena, muy dispuesta a todo este tipo de propuestas. Y si vos incluso mencionás a Westergel, mencionás a Solano López, todavía se te abre mucho más el camino, y ni hablar del Eternauta, porque la mayoría de los dibujantes de la segunda generación, después de lo que se llama la Edad de Oro, donde también está, bueno, Alberto Brecha, Arturo del Castillo, sí. ¿quién más? Daniel Jau, Juan Arancio. Bueno, esa es como una primera generación, sí, que hizo escuela y abrió camino a una segunda generación donde ya entran otros que hoy son unos grandes, que son José Muñoz, Leopoldo Durañona, Rubén Sosa, que también trabajaron con Oesterheld un poquito después. Entonces, por un lado se nos ocurrió hacer una muestra dedicada a lo que era el Eternauta, pero por el otro lado a Oesterheld. Y un amigo de Paso del Rey, porque esa es otra paradoja. Acá la zona oeste de Buenos Aires ha sido un semillero en lo que se refiere a historieta, que es increíble. Sí, yo sí. No sé si porque uno lo quiere ver así o porque realmente fue así, pero... Eso de que Dios nos cría y nos amontonamos es cierto. Yo creo que sí, porque es infinidad de dibujantes, historietistas que estamos todos acá... bueno, yo no soy ni dibujante ni guionista, soy más bien investigador o como te decía, arqueólogo. Pero estamos todos medios arrinconados acá en el oeste. Y surgió la idea de hacer una muestra que le sumara valor, no solo exponer dibujos o exponer revistas, sino exponer algo que fuese novedoso. Y también abrir juego, como había abierto el juego Solano con el tema de Universo Eternauta. Entonces planteamos, ¿por qué no le damos la oportunidad a los dibujantes, ya sea los de la edad de oro que trabajaron con Oesterheld, los de la segunda generación y los más jóvenes de ahora, a que interpretaran el personaje que les hubiese gustado dibujar si la revista Hora Cero Semanal hubiese continuado publicándose con todas las creaciones que Héctor había hecho junto con los dibujantes desde su inicio como historietista hasta que, bueno, él desapareció en el año 77, sí, durante la dictadura militar. Así que colaboraron varios dibujantes en las versiones nuevas. Tuvimos la fortuna de que se lograron alrededor de 40 tapas imaginarias de Hora Cero Semanal. Hora Cero Semanal era la revista donde se publicó por primera vez el Eternauta. Por eso el guiño era que se recrearan tapas imaginarias de esa revista. Entonces, qué sé yo, Rubén Sosa, que fue un dibujante que trabajó con Oesterheld e hizo muchos personajes, en vez de dibujar su propio personaje, él siempre era fanático de Randall, que era de Arturo del Castillo. Entonces se dio el gusto de dibujar el personaje que lo apasionaba, como fue Randall. Mandrafina lo mismo, Mandrafina, que es de acá de él es de Paso del Rey, no, él es de San Antonio de Padua. Mandrafina se dibujó otro Randall. Meglia se dibujó un Sherlock Time que lo había dibujado en su momento Alberto Breccia. Carlos Roume o Arancio sí hicieron homenaje a su propia serie con Oesterheld, que era Patria Vieja. Obviamente te imaginarás que de las 40 y pico de páginas de portadas imaginarias, por lo menos yo creo que 15 o 20 fueron del Eternauta. Me imagino. Porque bueno, es el personaje que más había tocado Oesterheld. Oesterheld, digamos, es el personaje paradigmático, porque, bueno, tiene una carga emotiva, cultural, política, que no lo tiene ninguna otra de las creaciones de Héctor. Más allá de que Héctor, en todo su trabajo, desde que él empezó haciendo cuentitos infantiles, y después se volcó plenamente a la historieta, pero desde que empezó a hacer cuentitos infantiles hasta su último trabajo, su trabajo era militante en la expresión más amplia de la palabra. Una vez que él se compromete políticamente con la situación del país y el contexto global de aquella época, que estamos hablando principios de los 70, bueno, él ya empieza a tener una obra ya más netamente militante en lo partidario, si se quiere. Pero la obra de Oesterger es militante desde el principio hasta el final. Así es, y bueno, de alguna manera, digamos, todo el trabajo de Oesterger y Solano en la hasta la actualidad fue tratar de que ese personaje nos adueñáramos todos, ¿no? Que fue la única la forma de darle continuidad, ¿no? Es que forma parte del patrimonio de nuestro país. Forma parte de nuestra historia. Hoy es así. Exactamente. Vos fíjate que el Eternauta, vas a encontrar un montón de puntos en común con quien sea que hables. Uno que te atrapa del principio al final y no lo puedes largar. Sí. Otro que cada uno, por cada lector que lea el Eternauta, le va a dar una interpretación distinta. A otros coincidirán. Pero quizás uno va a un extremo y el otro va al otro extremo. Pero cada uno lo reinterpreta y creo que lo decías, Trillo lo comentaba, que eso era una característica de un clásico, que se reinterpreta en función del momento en que se lo lee. Exactamente, ¿no? Como decía también Neruda de las poesías, ¿no? Que es más del que lo lee que del que lo escribe. Sí, sí. Sí, sí, sí. Son sí. Los clásicos, son todo aquello que nos apropiamos, ¿no? Y sí, después, sí. Por eso me gustó tu propuesta esa de las tapas, al igual un poco que la propuesta de Solano, ¿no? Que es una manera de continuar con esos personajes. De abrir el juego, nuestros. Que no se termine ahí. Exactamente, exactamente. Un poco eso lo hizo Fierro, también nosotros trajimos la muestra de Fierro acá a Moreno, que dio también, hicieron unos paneles gigantes donde cada personaje, de cada historietista de Fierro dibujó un personaje clásico, ¿no? A su forma. Claro, ahí abrieron el juego de otra manera. Sí. José Astonero lo que propuso, o la revista Fierro en sí, era redibujar personajes clásicos, una historieta de Oesterger. Entonces encontrabas un Sherlock Time, sí, dibujado por chicos a lo mejor de 18, de 20, de 15 años, o te encontrabas un Eternauta dibujado por quizás unos chicos un poco más mayores, pero es una forma de cada uno por el medio que tiene tratar de mantener vivo el legado que tanto Solano, Héctor y todos los historietistas de aquella época nos han dejado y está en responsabilidad de cada uno dentro de sus posibilidades colaborar. Exacto, con eso. Yo creo que hoy el mejor homenaje que podemos rendirle a Solano y a todos estos grandes, digamos, es continuar con todo esto, ¿no es cierto? Y seguir abriendo caminos en esto que es la historieta y convocando a los chicos a que se sumen a esta forma genial de comunicación que es la historieta, ¿no? Es que es un medio. Es un medio de comunicación. A veces se lo confunde, que dice que es como que la historieta es una rama de la literatura. No, es un medio por excelencia. Es otro medio de comunicación. Es un medio de comunicación por excelencia. Eso lo vimos hace poco, hicimos acá, yo te había comentado con Mallea, un encuentro para docentes, historietistas, para docentes y bibliotecarios en lo que es el trabajo de la historieta, ¿no? Y yo creo que fue el eje fue ese, ¿no? De que ver a la historieta como un medio de comunicación. Vos fíjate que precisamente con la muestra 50-30 que se hizo en el año 2007, nosotros tuvimos un importante apoyo del Ministerio de Educación de la Nación, uh-huh, que justamente, pero por pura casualidad, ellos ya tenían planeado entregar en las escuelas una colección para las bibliotecas de 100 grandes clásicos de la literatura universal. Y entre ellos había 4 o 5 historietas, y entre una de esas historietas estaba el Eternauta. Sí. O sea que a lo mejor hace 15 años era muy difícil encontrar un ejemplar del Eternauta. Hoy tenés hasta la posibilidad de que los chicos se encuentren en la biblioteca de la escuela, no solo el Eternauta, sino otras historietas, y que sea material de estudio. Se lee en las escuelas sobre el Eternauta, sí, una versión. Forma parte del programa. Exacto. Yo creo que sí, la provincia sí, de Buenos Aires y creo que el Ministerio de la Nación proponen trabajos a los docentes a través de distintas historietas y particularmente del Eternauta. Por eso, o sea, creo que el homenaje está hecho, ¿no? Está hecho y hay mucho por hacer. Y hay mucho por hacer. Contanos un poco, para ir cerrando, cómo se viene Mendoza, todo este trabajo que están armando para darle continuidad a este homenaje a la historieta. Bueno, la gente de la gobernación de Mendoza el año pasado hizo un homenaje a otro gran historietista que era nacido en Mendoza, pero que vive en España, que es Juan Jiménez, otro monstruo de la historieta. Y este año lo que planteaban es un homenaje más bien global. Por un lado, dedicado a Oesterheld, con un bloque dedicado a Oesterheld, pero por el otro lado, dedicado a la historieta argentina en general, porque bueno, desde hace ya unos años, con fuerza de ley, ya el 4 de septiembre, que coincide con la primera publicación del Eternauta en la revista Bracero Semanal, se celebra el Día de la Historieta. Entonces, vas a tener un bloque dedicado a Héctor, junto con el Eternauta, que en eso estoy trabajando yo a través del archivo histórico de Héctor Germán Oesterheld, y también vas a tener varios bloques dedicados a un montón de dibujantes de la Edad de Oro, pero por el otro lado tenés otro sector dedicado a toda la nueva generación de historietistas, que viene gente de Tucumán, bueno, la gente de la productora de acá de Buenos Aires, sí, la gente de Santiago del Estero, de Rosario. Va a ser una fiesta de la historieta. Lo que pasa es que ante esta situación del fallecimiento de Solano López, que el cual desde ya formaba parte del homenaje, bueno, vamos a ver cómo, yo por lo menos personalmente me va a resultar poco complicado poder manejarlo, porque bueno. Pero yo creo que el mejor homenaje para él es que eso se realice, porque eso es lo que él quería, ¿no es cierto? Que la historieta continuara y que los personajes sean de todos. Yo creo que va a ser el mejor homenaje que eso se realice y darle continuidad a la historieta, ¿no? Yo no, creo. Seguro, pero tiene una carga emotiva muy grande. Emotiva que. Sin duda. Que bueno. O sea que es entonces. Inevitable. 3 y 4 es, ¿no? Inaugura el 4 de septiembre en el ECA de Mendoza. Exacto. Va a estar la muestra, o sea, la muestra que se inaugura el 4 va a durar creo que 2 semanas, uh-huh, y la muestra principal se va a extender por 2 meses. Y creo que la idea de la gente de la organización es que en realidad gran parte del público que esté abierta todo ese tiempo es precisamente para que la visiten las escuelas. Exactamente, me parece así genial. Que la idea de un montón de gente alrededor del país es precisamente acercar a los chicos a la historieta, darle valor a lo que decía Oesterheld hace 50 años, que si la historieta se hacía bien, podía ser una herramienta educativa, y bueno, en los últimos años eso ha sido demostrado, y si hasta lo avala el Ministerio de Educación, ¿Qué más podemos decir? Para nosotros me parece genial lo que van a hacer. Nosotros en eso venimos acá trabajando ya hace algunos años, tratar de dar participación a los chicos, haciendo ferias, encuentros. Hemos hecho el año pasado una semana la historieta con una participación de pibes genial. Este año trabajando con los docentes, creo que es la manera, ¿no? La manera de trabajar en esto y de abrir camino, ¿no? Darle a los chicos esa posibilidad de ver que hay un camino, un modo de comunicación excelente como la historieta y que se pueden expresar de distintas formas. No solo los chicos, sino como vos me comentabas que estaban haciendo los cursos para docentes, y bibliotecarios. Sí. Es explicarles un poquitito de todas las herramientas que le brinda la historieta al docente para enseñar a los chicos. Hay infinidad de historietas históricas. Fue genial lo que hizo Mallea en ese seminario, te digo, quedaron con ganas de más, de hacer un segundo encuentro, porque la idea era eso, ¿no? Ante la gran dedicatoria de los pibes a esto, ¿no? La gran entrega de los chicos al tema de la historieta, dijimos, bueno, hay que crear herramientas, darle herramientas a los docentes de cómo trabajar con todo eso, ¿no? Por eso, es tanto trabajar con los chicos pero en realidad la raíz del tema es... Bueno. No, es porque estamos hablando con tarjeta. Esto ya enseguida vamos a ir cerrando entonces. Bueno. Es eso. La raíz es esa. Darle herramientas a los docentes para que vean en la historieta otra herramienta más. Bueno, se va a cortar. Hola. Bueno, se cortó. Bueno. Estamos hablando con Mariano Cinelli. Desgraciadamente se nos cortó. No sé si hay forma de... Después de la tanda la recuperamos. Salvo van hacia allá, deposita sus nalgas en blanco y se va. Horizontes heridos lo saludan con el viento y el sol que se viste. Lo mira sin aliento. A pesar de todo el mal, el teniente Juancito llegará. Un planeta lejano lo observa y él sabe que la noche caerá y celebra lo eterno. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo, cruza fronteras que se mueven con él. Juan Salvo viaja despacio, cruza fronteras que se mueven con él. Nalgas en blanco y se va. Horizontes heridos lo saludan con el viento y el sol que se viste lo mira sin aliento. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo. Fronteras que se mueven con él. Juan Salvo viaja despacio. Cruza fronteras que se mueven con él.

trabajo es permanente en el tema de la historieta, así que nos vamos a ver ahí en Mendoza. Sí, sí. Y bueno, después nos vas a seguir contando tus proyectos. Estás preparando algo nuevo, ¿no? Tenemos varios proyectos. El archivo histórico tiene como objetivo tratar de precisamente rescatar no solo a través de exposiciones, muestras, sino colaborar con entidades públicas o incluso con editoriales para que ese material que es hoy muy difícil de hallar y es muy costoso, y imagínate una revista donde salió el Eternauta por primera vez, capaz que sale de 100, 150 pesos, es muy difícil encontrarlo, es muy difícil poder coleccionarlo, sobre todo por el costo, y hay un montón de trabajos de Solano, de Héctor y de infinidad de historietistas que merecen volver a ser reeditados, y si no es a través de coleccionistas o de entidades que se encarguen de prestar ese material, es imposible que las nuevas generaciones puedan disfrutarlo como los disfrutaban los que leían las revistas en los 50. Sí. Fíjate que Rolo, el marciano adoptivo que dibujó Solano, fue de casi como una especie de ensayo del Eternauta, que lo dibujó Solano y lo escribió Héctor. La revista Fierro lo recopiló hace poquito y fue precisamente a través de la colaboración de un par de coleccionistas y de material que nosotros teníamos en el archivo que se pudo reeditar ese material. Uh-huh. Esa es la idea. Me parece bárbaro, es un buen homenaje, ¿no? Es continuar. Así que bueno, me parece bárbaro. Yo te agradezco estar hoy charlando, te agradezco todo lo que estás haciendo. Y bueno, nos vamos a ver en Mendoza. Sí, seguro. Nos vamos a ver en Mendoza y después vamos a seguir charlando. Bueno. Así que bueno, un abrazo y muchas gracias, Mariano. No, por favor, un beso. Hasta luego. ¿Les dije quién nos auspicia? ¡Sí! Pero sí, claro, nos auspicia Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. Solido 654, sí, Lipibropos, acá es. Buenas. Hola, pase, venga. Pero qué bueno, local nuevo. Ustedes estaban en el shopping, ¿no? Sí, claro, que ahora estamos acá, ¿le gusta? Pero sí, están mejor que nunca, ¿eh? ¿Y cuántas novedades que tienen? Sí, novedades, nuevas editoriales, ofertas, inauguración y, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. A ver, veo que tienen de todo en educación y formación docente. Todo, material didáctico, láminas, teatro, plástica, todo para el docente. A ver, mire nomás, mire tranquilo. Sigo mirando, mire qué bien, material también de historia, derecho, comunicación. Todo este mes sale con descuento de un 10% de inauguración, ¿eh? Pero aproveche. Mire usted a lo grande, ¿eh? Qué autorazos, Rodolfo Walsh, Galazo. Todos los tenemos acá, mire tranquilo. También tenemos, aparte, todo en humor y historieta argentina, del Eternauta, Gaturro, todo pasando por Mafalda, lo que busque. Sí, y mire, acá también, superhéroes y manga. Manga, todo lo que busque, todos los personajes. Qué bueno. Ay, mire, y ahí veo al Loco Chávez. Me disculpa un ratito, voy a mirar un pispero un poco. Chumé, tranquilo. Y usted que está ahí también, venga, Lipibro, que lo esperamos con todo lo que busque. Lipibro, pues ahora en nuestro nuevo local, en Yolí 2654, lo esperamos. Y no pase no. Estamos escuchando esta música sensacional, Camaruco, para presentar hoy un día particular, ¿no? Estamos acá ya casi terminando Boca que Vuela, en un día especial, haciendo este homenaje a Solano López. Hablábamos recién con Mariano Cinelli. Mariano Cinelli, un grande, ¿no? Que nos estuvo contando un poco todos estos proyectos sobre la historieta, este encuentro que se va a realizar en Mendoza. Y así quisimos homenajear, ¿no?, a este grande, a este amigo que fue don Francisco Serrano López. Pues hoy un día medio particular, con una carga emotiva grande, y tenemos acá mucho material preparado para ustedes hoy. Hoy arrancamos un poco más tarde por algunas dificultades y bueno, tenemos acá un libro para presentarle. Esta música que estamos escuchando es de Camaruco, es unos percusionistas de esta música mapuche, ¿no? Es un libro que, bueno, hoy vamos a comentar un poco, después otro día vamos a seguir comentando. Un libro de Cristina Raffanelli, Aimé Painé, La voz del pueblo mapuche. Es un libro extraordinario, una historia de una mujer genial. Nos dice acá León Gieco, hablando de Cristina Raffanelli, dice: conozco a la autora de este libro desde chiquita. Ella es la hermana de Rinaldo Raffanelli, un músico histórico de rock nacional. También conocí a Aimé Painé, dice León Gieco, la inspiradora de este libro. Cuando al principio de los 80, todavía en dictadura, formábamos parte de una agrupación que se llamaba Movimiento por la Reconstrucción de la Cultura Nacional, éramos músicos, pintores, antropólogos y escritores, que nos juntábamos en nuestras casas para pensar el futuro. Ojalá las palabras pudieran, dice acá en este escrito León Gieco, expresar lo que Aimé amaba: belleza, seriedad, dulzura y convicción en la búsqueda de sus raíces. Con la lectura de este libro me voy enterando de la historia personal de Aimé, de su doliente infancia y su devenir como investigadora y cantora, de su rescate de un pueblo y una cultura despiadadamente masacrada. Mis felicitaciones, dice acá León Gieco, a Cristina Raffanelli, por haberse involucrado en la increíble historia de esta mujer y la profundidad y la sensibilidad con que realizó este arduo trabajo. Realmente un libro excepcional. Habla de Aimé Painé, esta mujer, esta niña, ¿no?, que creció en Ingeniero Huergo, ahí en Río Negro, que fue abandonada por su madre, quedaron al cargo de su padre, una madrina la llevó a Capital para que no quedaran solos, y fue criada en un orfanato, siempre discriminada por su color. Se crió entre blancos, pero discriminada por su color y su origen mapuche, ¿no? Y cuando fue grande, volvió a recuperar sus raíces y su historia, empezó a contar a través de su canto, ¿no?, todas sus historias y sus culturas. Se transformó en una investigadora, en una difusora de todo lo que es la cultura mapuche, ¿no?, a través de su canto. Realmente es un libro, Sulpice, excepcional. Hoy no tenemos tanto tiempo, hoy estamos ahí, Sulpice, con el tiempo ya, ¿no? Pero bueno, quería comentárselos. Otro día vamos a seguir hablando de todo esto que ella nos cuenta acá, ¿no? Ahora vamos a escuchar después en voz de ella uno de los tail, ¿no?, que son antiguos rezos cantados que mantienen viva la expresión del alma mapuche. Encierra los misterios de su cultura, de las ceremonias sagradas, de sus apellidos, de su identidad. La música nace en los sonidos de la naturaleza y son la respuesta devocional hacia las múltiples manifestaciones de Ngenechen. Esto nos dice acá parte de este libro, que no tiene desperdicio. Digo que ayer estuve leyéndolo, realmente es esos libros que te atrapan, porque aparte la historia personal de Aimé Painé, que después falleció muy joven, ¿no? Falleció a los 40 y pico de años, pero su trabajo, o sea, de búsqueda, buscando su propio origen, terminó reivindicando todo lo que es la cultura mapuche, ¿no?, a través de sus canciones. Y bueno, la vamos a escuchar, ¿eh? ¿Le parece, Sulpici? La escuchamos para ustedes, ¿eh? Aimé Painé cantando un tail. La canción popular de amor. Esto ya no es tail. La canción de amor. Dice: tierra de Yapinilken. No se sabe qué es Yapinilken, porque es un tema muy antiguo. Y Rodolfo Casamiquela me ha enseñado, me ha ayudado mucho en este aspecto. Es un gran estudioso, sabe mucho de las cosas indígenas de esta zona. Entonces, tierra de Yapinilken, está cayendo mucho granizo grueso. En las lagunas secas se derrite. Eso no nos pasa a nosotros, le dice él a ella. Si fuésemos un puñado de sal, si fuésemos echados en agua hirviendo, nos derretiríamos, hermana. Si fuésemos un puñado de azúcar y nos echáramos en agua tibia, nos derretiríamos, hermana. Eso no sucede con nosotros. Yapinilken, Yapinilken, Yapinilken Mapu, Yapinilken, Yapinilken Mapu, Yankenagamekei, Futakega Chanko, Painamaita in Chiu, Langenanei Langen, Langenanei Langen, Liukongamekei, Treketreken Lumeu, Treketreken Lumeu, Futakega Chanko, Painamaita in Chiu, Langenanei Langen. Chasing a feliumai, pato to kung eliumai, wasku watkung echikome uliu confirma yulamgen, asukurang eliumai, liua feliulamgen, arekomu pato to kung eliumai, arekofenme uliua feliulamgen, chasing a mind chiu, asukurang eliumai, liua feliulamgen, Arekomu patro tukun eliuka langen, yapinilken mapu, yapinilken mapu, yankenagamekei putakega tranko. Le he preguntado a mi sombra. Y escuchamos cantar a Aimé Painé, ¿no? Esta mapuche que queríamos hoy acá comentar este libro con ustedes de Cristina Raffanelli, Aimé Painé, la voz del pueblo mapuche. Sombra dice que reírse es ver los llantos. ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. A veces el silencio es la palabra justa, la que enciende las luces, la que mejor se escucha, la que place o se sufre, cargada de milenios, la que otorga hermosura, la flor del pensamiento. Es en ese momento de la clara armonía, de la mejor tristeza, de la entera alegría. Es el gran fundamento que ronda a la grandeza. Tu palabra y la mía habitan el silencio. Por eso, la palabra debe ser pronunciada como una ceremonia con aire de campanas, una fiesta del alma, farol del pensamiento, porque fue generada por el mejor silencio. Escuchamos, genial, ¿no? Las palabras de esta poesía, Elogio al silencio, de Hamlet Lima Quintana. Y creí que realmente eran las palabras con que íbamos a iniciar hoy este programa, que salió especial, salió distinto, y las elegí para el final, como una manera, ¿no?, de, yo creo que, hablando del silencio, creo que es necesario, ¿no?, después de, venimos de meses movidos, ¿no?, de mucho ruido, pero quizás ese ruido lo que nos deja oír la palabra, como hablaba acá Hamlet Lima Quintana, ¿no? Cuando calla el ruido vacío, el ruido sin sentido, el palabrerío, cuando calla ese ruido, el que turba, el que marea, es cuando se oyen las voces, ¿no? Las verdaderas, las que tapa el ruido. Son esas voces las que tenemos que oír, esas voces las que tenemos que aprender a escuchar. Por eso es el homenaje al silencio, ¿no? Para aprender a oírnos, para aprender a entendernos, ¿no? En esta era de la comunicación, de tanto ruido, creo que homenajear hoy al silencio, así queríamos arrancar este programa, ¿no? Y bueno, vamos a terminar así. Creo que que no se equivoca Hamlet Lima Quintana, un grande, sin duda un grande de la poesía, y que quisimos terminar así el programa de hoy homenajeando a la palabra realmente, ¿no? Porque el homenaje al silencio es hoy un homenaje a la palabra, aquella que queremos recuperar, aquella que nos acerca, como decimos en nuestra presentación de Boca que Vuela. Así que bueno, así hoy, en este programa distinto, que quisimos compartir con ustedes este homenaje a un grande, un amigo, un maestro, como fue don Francisco Solano, con una importante carga emotiva de mi parte también, porque lo queríamos realmente. Y nos va a acompañar siempre, como decíamos recién, con Mariano Chinelli, al que agradezco nuevamente que nos haya acompañado en esta entrevista el día de hoy, que quisimos compartir con ustedes, y aquí estamos, ¿eh? Así que bueno, mañana va a emitir su compromiso cívico, su el PIS y mañana, contenta. Bueno, nos volvemos a encontrar mañana vamos a estar acá, mañana vamos a estar acá, voy a venir también a esta programación especial del día de mañana, acompañando acá en este día tan trascendental. Así que bueno, escuchemos las voces que tapa el ruido, Un beso, un abrazo, nos volvemos a encontrar el sábado que viene en Boca que Vuela. Chau.